Tengo que irme ya. Abrázame. Nada más llegar te llamaré. Déjame marchar. No llores más. Túmbate otra vez. Te dormirás. Te he dejado atrás y pienso en ti. Oigo a Dios, amor, que sobre mí. Yo quiero irme de aquí, no puedo escapar.